una noche azul de domingo. Compuse un tema para bailar, para que bailen dos muy juntos. Es un bosque, jamás se terminará, es tan grande. Conmigo, escondidos, los dos, una noche azul de domingo. La la la.